Y vamos a comenzar con la noticia triste de esta semana, que fue el fallecimiento del salsero puertorriqueño Paquito Guzmán, este artista que supo reinventarse a lo largo de su carrera y que comenzó por allá en la década del 60 y que terminó lastimosamente el pasado jueves 9 de diciembre del 2021 tras una larga lucha contra el cáncer de colon. Él cantó pachangas como Pachanga en Changa, participó en orquestas clásicas como la de Joe Quijano, donde logró el éxito Soy el Son Cubano, pero la parte fuerte de él cuando hizo salsa romántica con temas como Cinco Noches, Si es que llegaste tú o Ser Amantes. Frank Guzmán Geigel se nos fue el pasado jueves. Paz en la tumba de este salsero. El que regresa para escapar del sol que lo ve todo. Ser amantes, querer y no poder vivir al sol. Otra de las noticias que quiero compartir con ustedes es que recordemos que esa semana fue radicado un derecho de petición de algunos colectivos, organizaciones, para que no se presente el artista paisa J Balvin en la ciudad de Cali. Esta solicitud fue dirigida a la Alcaldía de Cali, a Costa Cali y a Araújo Moncada Eventos, quienes son los organizadores del espectáculo. Se busca que se cancele la presentación del artista, porque dicen, en la ciudad no pueden tomarse a la ligera y no deben ayudar a perpetrar violencias simbólicas machistas y racistas. El alcalde de Cali dijo que la mejor manera de castigarlo es no ir al concierto. El gerente de Copecali dice que es un evento privado. Y mientras tanto, J Balvin invita a sus seguidores para que lo vean el 27 de diciembre en el super mega concierto. Así están las cosas. Difícil, ¿no? Difícil, complejo. Pues la gente va. ¿Lo que dice? Sí. Lo que dice. Todo eso es promoción. Pues es muy cierto. Sí. Si a usted no le gusta, la forma de castigarlo es no yendo. Ya no hay ningún inconveniente. Pero este tema es bastante complejo por estos días. O tú ganas o yo gano, no lo dejamos en. Pero bueno, les tengo por aquí noticias de Andrés Calamaro, que ustedes saben, nuestro artista español que tanto nos gusta, pues anunció la cancelación de varias de sus fechas. Él puso un tweet y también en Instagram, dice, dada la actual situación de pandemia en Europa, nos vemos obligados a cancelar algunas de las fechas programadas para esta gira. Las únicas ciudades canceladas son Milán, Colonia, Berlín, Ámsterdam, Londres, París y Bruselas. Se procede a la devolución de las entradas a través de los canales oficiales de venta. Todos los demás conciertos de la gira programada continúan con firmados. Entonces, pues bueno, con toda la situación que está pasando en el mundo, ya algunos cantantes y artistas tienen que acomodarse y seguramente también algunos otros estarán cancelando algunos de sus conciertos, pero bueno, esperemos que la situación mejore y que pues en Europa, pues con el frío y con el invierno, seguramente la gripa y el COVID empieza a moverse de manera diferente. Vamos a ver qué pasa en Latinoamérica. Abriles olvidados en el fondo del placar del cuarto. Vamos a la número 9 de este Top Caracol de Caracol Radio. En la casilla número 9, Pipe Bueno, Karim, Jesse Uribe, ajá, Jason Jiménez, sí. Alzate, Darío Gómez, Johnny Rivera, John Alex Castaño, Luis Alberto Posada, El Charrito y Navarrete para presentar Juan. Tremendo tanquetado de artistas. Cerveza y licor. Y que vengan viejas pa' pasarla en cabrón. Mi mujer me ha dejado por borracho y bandido. Me los tomo con plata en el bolsillo. Me voy a emborrachar con todos mis parceros. Y como dice el dicho, pa'l centro y pa' dentro. Porque esta noche juro que te olvidaré. Ya me cansé y te juro que te borraré. No quieres volver y hay una fina que se muere. Que me traigan guaro, cerveza y licor. Y que vengan viejas pa' pasarla cabrón. Que me traigan tequila, cerveza y licor. Que suene el mariachi hasta que salga el sol. ¡De bueno! ¡Ay, ay, ay! amanecido, con dos al lado mío. Las dos me dicen papi, como que quieren algo, pero yo no he podido. Estoy adolorido, un poco confundido. La que quiero que me quieran, no me quiere como quiero, pero me quiere jodido. Porque esta noche juro que te olvidaré. Ya me cansé y te juro que te borraré. No quieres volver y hay una fila que se muere por este bebé. Que me traigan guaro, cerveza y licor. Y que vengan viejas pa' pasarla cabrón. Que me traigan tequila, cerveza y licor. Que suene el mariachi hasta que salga el sol. Mi mariachi, tóqueme la parte que más me gusta. ¡Échale! Porque esta noche juro que te olvidaré. Ya me cansé y te juro que te borraré. No quieres volver y hay una fila que se muere. Ahí estaba el carro tancado de artistas: Pipe Bueno, Karim, Jessy, Jason, Alzate, Darío, Johnny, Luis, Johnny, Alex, Charrito, Navarrete, todos para esta canción que está en la posición número 9 y se llama Guaro. Bueno, y llega el momento de hablar precisamente de lo que hace un momento estaba diciendo Aleida con respecto a la Feria de Cali, los eventos, porque ya se acerca la Feria de Cali, está el Aguinaldo Boyacense y también la Feria de Cali, el Petronio, mejor dicho, muchas actividades para esta temporada de fin de año. Se ha dicho que lo más importante por parte del gerente de Corfecali es fuera de esos artistas internacionales que los pagan la empresa privada, pues está apoyar al artista local, al artista nacional. Vamos a ver entonces qué nos cuenta nuestro compañero Cristian Gómez, artistas que harán parte de la Feria de Cali. Aleida, Tato, Vicente, muy buenas noches y vamos a hablar de uno de los eventos más esperados en este año. Se trata de la Feria de Cali y aquí les voy a hacer un resumen de los conciertos más importantes. Diciembre. Comencemos desde el sábado 25 de diciembre que se presenta Alquimia. Y Luis Alberto Posada. Se me va el avión que te llevaba hacia el cielo. Y ahí de las promesas de tu niño bueno. El domingo 26 de diciembre también está para bailar con Mate Caña. Alex Manga y el sabor de diciembre a cargo de los 50 de Joselito. Y yo quedo aquí, viendo que solo me buscas cuando quieres. Y solamente vale lo que tú sientes. Y no te importa lo mucho que te amo. Año nuevo, estando la noche serena, mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena, mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena. El concierto que está en tendencia por estos días en redes sociales, gracias a J Balvin y el colectivo de mujeres, se trata del super mega concierto oficial de la Feria de Cali 2021, pues más de un colectivo de mujeres no está de acuerdo con que se presente el artista paisa en este concierto. Al lado de Balvin se presenta Jessy Uribe. Llorando, si me ven tomando, es una mentira que se estén diciendo, pronto pasará. Silvestre Angona. ¿Y qué tengo que hacer para que tú entiendas que yo me vuelvo loco por un beso de tu boca? Paola Jara. Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria, he hecho el juramento de borrar el binomio de oro. Y si tu amor no vuelve, me toca conformarme con fotografías. Willy García. Guayacán Orquesta. Que ya no quiero verte. Pues pura está la muerte. El gran combo de Puerto Rico y Sergio Vargas. Te vas a la fiesta de San Juan. Dile que también me amaste. No me dejes todo en este abismo. Yo tampoco soy culpable. El miércoles 29 de diciembre se presenta Jorgito Celedón en su vallenato. Y también está Luisito Carrión. A mí también me pasó lo mismo. También amé y cogió el camino. Amor en soledad que no puede pasar. y cerramos con el jueves 30 de diciembre, pues Vive la Feria presenta a Pipe Bueno. ¿Qué hubiera sido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Y Pedro Arroyo. Vicente Tato de Aleida, amigos de Top Caracol, fue un placer hablarles y resumirles un poco acerca de estos conciertos de la Feria de Cali. Soy Cristian David Gómez y nos escuchamos aquí en el Top Caracol. Ahí está, oh, la Feria de Cali, seguramente tenemos mucha información y obviamente ustedes que son de esta región nos estarán contando todo lo que pasa en la Feria de Cali. Muy, muy chévere, así que estaremos atentos. Muchas gracias a Cristian Gómez y es momento de traer estrenos en la música, o estrenos de la música mejor en esta semana. Y si ustedes quieren, arranco de una vez. ¡Arranque! ¡Arranque, tranquilo! ¡Arranque! Eso, porque es tendencia musical en estos momentos en YouTube de nuestro país con su nueva canción, se llama Woman, y Doja Cat, pues la conocimos también hace un par de meses, yo diría que un año larguito, ha hecho y ya nos ha mostrado muchísimas cosas, y este video de Woman también, que ya es tendencia, nos muestra y nos deja ver como, ¿sabes qué? Me recuerda mucho el video de Michael Jackson de Remember the Time, y también una parte del video Dirty de la señorita, o la señora mejor, Christina Aguilera, así que ahí está, Doja Cat con Woman, estreno hasta ahora. Alejandro Sanz, él decidió dejar Miami, dice, lugar donde vivió un tiempo, y regresar a Madrid. Gracias a este regreso se inspiró para este nuevo álbum que es el número 19 y que lleva por título su apellido, Sanz. Todo lo que he vivido me ha servido para hacer este disco que es básicamente para mí. Es lo nuevo entonces de Alejandro Sanz, su nuevo álbum, y se llama Sanz. Fuera Dios, no descansaba. Creando estaba el primer día, la nada por nacer estaba, ni amanecer ni noche había, y ya te quería, y ya te quería, y ya te quería. Mar el agua y las orillas, el sol apenas calentaba, las aves ni volar sabían, y ya te quería, y ya te quería, y ya te quería. Adoraba, y por tu amor ya me moría.

El exdelantero africano Samuel Eto'o ha sido elegido como nuevo presidente de la Federación de Fútbol de Camerún, su país natal, luego de superar en la votación 43-31 a Seydou Mbombo, quien venía siendo el primer dirigente y a quien Eto'o en el año 2018 apoyó en su candidatura, la cual fue tumbada por el TAS 2 años después. Están vivos de milagro. Ha sido la primera expresión del técnico Gianni Savio tras el atropellamiento a los 3 corredores del Androni mientras realizaban un entrenamiento. Y es que entre los 3 ciclistas, 2 colombianos estuvieron comprometidos, Juan Diego Alba y Brandon Rojas. Rojas fue llevado a un hospital a quien le pusieron unos puntos en su mentón. La buena noticia, en medio del drama de la situación, es que ninguno de los 2 presenta algún tipo de fractura. El accidente se produjo en Benidorm, un balneario en la costa este de España. Carlos Tevez, uno de los ídolos de Boca Juniors y sobre quien a sus 37 años se ha escuchado interés de la MLS, descartó cualquier opción, incluyendo Boca Juniors, para regresar a la competencia. Tevez dijo en TIC Sports. No creo, ya estoy afuera. Pero tampoco es que quiero, ¿no? No es que quiero. No cambió nada de la decisión que tomé hace 4 o 6 meses atrás. No cambió nada mi pensamiento. Mi cabeza no está ya para llegar a tener, entre comillas, todos los días problemas. Si cualquier cosa que pasaba en Boca, el problema era yo. ¿Te imaginás ahora si Boca no juega bien y estoy yo en la cancha? Tevez se retiró jugando en Boca Juniors en junio de este año. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores, que con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Inter, rapidísimo, entregamos lo mejor de ti. Compra y gana con las tarjetas de crédito clásica y oro del Banco Agrario. Banco Agrario presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio, son las 12 de la noche y 34 minutos. En esta Navidad, realiza compras usando tus tarjetas de crédito clásica y oro del Banco Agrario. Entre más compras acumules en establecimientos comerciales o por internet, mayores oportunidades tienes de obtener un abono en efectivo al saldo de tus tarjetas. Premiaremos a 4.390 clientes. Aplican términos y condiciones. Conócelos en www.bancoagrario.gov.co. Banco Agrario de Colombia, entidad bancaria. Vigilado Superfinanciera de Colombia. Continuamos en el Top Caracol de Caracol Radio. Left my scarf there at your sister's house, and you still got it in your drawer, even now. Oh, your sweet disposition and my wide-eyed gaze. We're singing in the car, getting lost upstate. Falling down like pieces into place, and I can picture it after all these days. And I know it's long gone, and that magic's not here no more. And I might be okay, but I'm not fine at all. telling stories about you on the T-ball team. You told me about your past, thinking your future was me. Taylor Swift, posición número 8, además estará cumpliendo años esta semana. Le mandamos un abrazo y un beso, yo sé que nos oye. Y seguimos con este Top Caracol. Y a propósito de cumpleaños, fechas de la música, Leida. Sí, señor, fechas de la música. Recordemos que Raycon nació el 12 de diciembre de 1986. André Felipe Robledo Londoño celebra 35 años. Mis pensamientos son muy lindos. Señorita, o casi que le hicieron muy bonita. Tenemos aquí lo que Carlos dices. Julio Ramírez nació en Tocaima el 4 de agosto de 1916, falleció en Miami el 12 de diciembre de 1986, cantante lírico y actor colombiano. Para escuchar en este momento en el Top Caracol su hermosa voz, esa canción, Bésame Morenita. Ay, ay, ay. Mírame, mírame, quiéreme, quiéreme, bésame, morenita, que me estoy muriendo. Vaya. Por esa boquita. Toma. Tan jugosa y fresca. Verde. Tan coloradita. Lupa. Como una manzana. Lupa. Dulce y madurita, que me está diciendo. Oh. Los muertos de todo, no seas goloso, y chupa, que más sabroso. Y dale un abrazo a tu morenita. Y me está pidiendo, besa, que besa la condenada. Si mordisco no sabe nada, así te lo diste tu morenita. Mírame, bésame morenita, mírame, bésame morenita. Connie Francis. Oasis, nació el 12 de diciembre de 1938, celebra 83 años. Rosa María Franconero, Conchera Rosa María Franconero, nació en New Jersey. De pequeña cantaba y tocaba acordeón. Su primer gran éxito logrado en 1958. Interpreta muchos géneros, desde la música, desde el rock and roll hasta la balada. Además en varios idiomas. Aquí la conocimos por esa canción, Mi Tonto Amor, que yo creo que usted la recuerda muy bien. Claro. Recordemos que ella vivió una etapa muy difícil. Ella fue atracada y violada en el año 78 en un hotel después de una presentación. Tuvo problemas muy serios, depresivos, pero que con el tiempo pudo lograr superar. Mi Tonto Amor, entonces, para recordar hoy aquí a Conchera. Quiero hablarles de Jenny Rivera, Dolores Jenny Rivera Saavedra, nació el 2 de julio de 1969 en Long Beach, California, de ascendencia mexicana, considerada una de las artistas femeninas más destacadas de la escena musical regional mexicana. Rivera se dio a conocer como cantante en la década de 1990, lamentablemente falleció en plena fama el 9 de diciembre del año 2012, recordemos, en un accidente aéreo. Es Jenny Rivera hoy aquí también. Ándale, mijo. Hablemos claro, por favor, hablemos claro. Aprovechemos, este es el mejor momento. No más que sea como dos civilizados. No empecemos como el gato y como el perro. Estás a gusto, está bien y yo lo acepto. ¿Qué quieres que haga? Con la música de Jenny Rivera, continuamos entregándoles el Top Caracol. Vamos ahora en esta plataforma de música y entretenimiento a la número 7. Le pertenece a Ryan Castro, la canción se llama Monastery, posición número 7 del Top Caracol. Los zapas. Bajando por palmas de camino pa'l Pobla, le compré unos panties aunque ya no es mi novia, le canté lejanía y lo subió a su historia, le robé un besito y ya mi exnovia la odia. Pero hay niveles de niveles, yeah, aunque a las otras les duele. En los perreos y en los moteles, entre semana y los weekendes, comiéndote esa cherry, eso allá abajito te sabe a blueberry. Cuando yo te quito la combi de Burberry, tengo un par de blones y una de Don Perry. Records. Baby, ¿qué tú tienes que me tienes viciado? Te quiero sin ropa ni casa en el poblado. Baby, unos tenis Valentino, panty moquino. En Envigado los dos nos conocimos. Dos copas de vino, ella se viste fino. Ey, la toqué y se vino. Suena la Ducati y ella va. A los outfits y ella nunca le baja. Hace cardio y el culo no rebaja. Peligrosa como una navaja. En las redes todas dicen que ella es alta, que ella es prepa, porque le gusta el whiskycito con vareta. Le doy like a tu foto en bicicleta. No quiero un canto, yo te quiero completa. Tengo muchas ganas de volverla a ver como la última vez. Que me fui de viaje pero la llamé. De ese cuerpo me envicié. Tomando vino y Ojení, es exclusivo a mi baby. En el pool party me la comí. Trajecito de baño de Monastery. Baby, que tú tienes que me tienes enviciado. Te quiero sin ropa o con el panty pala. Baby, uno tenis Valentino, panty moquino. En Envigado los dos nos conocimos. Dos copas de vino, ella se viste fino. Ey, la toqué y se vino. Ando por Palmas de camino pa'l Pola. Le compré un carro aunque ella no es mi novia. Le canté lejanía y la subí a su historia. Le robé un besito y ya mi novia la odia. Pero hay niveles de niveles. De ese culo tengo papeles. En los PH y los moteles. En la semana y los weekends. Comiéndote esa cherry. Yo le quité el conjunto de Monasteri. Ese perfumito tuyo y el Mindeli. Tengo un par de blones y una de Don Peri. Oh, wow, wow. Baby, ¿qué tú tienes que me tienes viciado? Te quiero sin ropa o con el panty palao. Yeah. Uno tenis Valentino, la disco rompimos. En Envigado donde nos conocimos. Dos copas de vino y ya se viste fino. Yeah, la toqué rico y se vino. Ahí estaba la casilla número 7 con el señor Ryan Castro Monastery, sonando en el Top Caracol de Caracol Radio y también dándole la bienvenida a esta hora a nuestros compañeros. En esta oportunidad se alista Marilyn León. ¿Qué nos trae Marilyn? Uy, nos trae algo que nos gusta mucho a nosotros los colombianos y creería yo que a mucha gente en Latinoamérica y en el mundo en general. Pero en el caso de nosotros, los villancicos. ¿Quién no se ha cantado los villancicos? ¿Tu taina, ¿cuál es su favorito? ¿Los ¿es peces favorito, en el río? No, no, el favorito mío es el burrito sabanero. ¿Burrito? ¿Ah, sí? Burrito. Ese sí, claro. El de Tato. El mío es el tamborilero. El tamborilero. Pom, pom, pom. Sí, sí, sí. ¿El suyo, Vicente? A mí me gusta, pero mira cómo beben los peces en el río. Claro, no era otra. ¿Qué quiso decir? No, pues. No, nada. Marilyn León y los villancicos más populares para las novelas de Navidad. Compañeros, ¿cómo están? Un saludo muy especial para ustedes y también para los oyentes del Top Caracol. Ya estamos cerquita al inicio de las novenas y por estos días ya se empiezan a musicalizar las fiestas con villancicos, así que yo les traigo los más relevantes para que ya se vayan preparando. Arrancamos con Los Peces en el Río, que es uno de los pocos cantos de esta fecha que no está dirigido al nacimiento del Niño Dios, sino que al contrario habla de la Virgen María. Esta canción es tan popular que incluso artistas como Pandora, Rebelde, Ángela y Pepe Aguilar los han grabado, entre otros. Lo que muchos no sabían de Tu Taina es que en algunos países significa reunión pequeña, por lo que es un tema dedicado a las novenas, a esas reuniones previas que se hacen al nacimiento del Niño Dios. Tema muy alegre, Mi Burrito Sabanero. Este es un villancico creado por el venezolano Hugo Blanco en el año 1975 y se hizo rápidamente muy famoso en diferentes países, tanto así que hasta España fue a dar. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, si me ven, me ven. Cambiamos un poquitico de idioma y nos vamos a escuchar We Wish You a Merry Christmas, o Les Deseamos una Feliz Navidad, un villancico muy tradicional en Inglaterra y dicen que se canta desde el siglo XV. Y finalizamos con una canción que creó Mariah Carey, pero que ya es muy tradicional en los diciembres, All I Want for Christmas Is You, una canción que habla de estar con esas personas que queremos mucho. Yo soy Marilyn León y los dejo con esta canción que siempre le deja muy buenos ingresos a Mariah, All I Want for Christmas Is You. Y ya estamos cerquita. Gracias. El próximo 16 arrancan las novenas de aguinaldos. 16 ya, aguinaldos y todo. Uy, eso está muy bueno. Obviamente estaremos muy atentos con todos los eventos que hay a nivel nacional, porque hay muchas cosas que se mueven en estas novenas, y ahí pues obviamente estaremos cantando estos villancicos que nos trajo Marilyn. Vamos a continuar con el Top Caracol. Podemos hacer aquí los aguinaldos, ¿no? Y podemos grabar, por ejemplo, el Top Caracol en hablar y no contestar. Ah, bueno. Y dejamos un balse de 2 horas. Eso, van a estar muy felices los oyentes, seguramente. Posición número 6. Aquí está Cold Heart, Elton John y Dua Lipa en la número 6. Cold Heart, Elton John y Dua Lipa sonando aquí en ese Top Caracol de Caracol Radio. Y vamos hasta ahora también con noticias. Claro, y hay muchas, sí, noticias, pero muchísimas. Hay muchísimas, muchísimas. Por ejemplo, a ver, arrancamos con los Guns N' Roses, Foo Fighters, Kiss, Korn, que fueron confirmados para el Rock Biel 2022. Les cuento que los organizadores de este festival, que se hace, pues, esto es en el Speedway en Daytona, Daytona Beach, en Florida, pues, durante 4 noches, será del 19 al 22 de mayo del próximo año, tienen un festival, además, súper fuerte para los sonidos más extremos, para los fanáticos de estos sonidos, pues, vamos a tener este concierto, y como les contaba, lo encabezan estos señores, los Guns N' Roses, los Foo Fighters, los Kiss y los Korn, mientras que otras bandas conformadas, o mejor dicho, confirmadas para este evento, serán Five Finger Death Punch, Shinedown, Smashing Pumpkins, Breaking Benjamin, Megadeth, James Addiction, Papa Roach, Rise Against y muchas más. Así que si usted es fanático o de pronto conoce a alguien que le guste los sonidos fuertes, dígale que tiene que irse a Jacksonville, Florida, porque allá tendremos en Daytona este evento en 2022. Como ya les conté, 19, del 19 al 22 de mayo. One by one, hidden up my sleeve. Y el artista español, bueno, tiene distintas nacionalidades, no recordemos. Miguel Bosé lanzó su libro autobiográfico llamado El Hijo del Capitán Trueno. El título de ese libro ya lo había usado antes el cantante en una de sus canciones dedicadas a su padre, el torero Luis Miguel Dominguín, y que formó parte de su álbum Sereno del año 2002. El libro cuenta detalles muy íntimos de la vida con su padre, que por ejemplo no quería que fuera bailarín. Como también Miguel Bosé se crió rodeado de las más importantes figuras del arte europeo, como Pablo Picasso, que iba hasta su casa, Salvador Dalí, Claudia Cardinale, mejor dicho, rodeado de los más, sí. Exactamente. Así que dice, detalles muy íntimos de mi vida están en este libro llamado Capitán Trueno. Tato, a usted que le gusta ver tanta televisión y que ve Netflix, sí, Disney y todas esas, ¿no hay una versión de Miguel Bosé todavía en televisión? Yo no sé, que yo conozca, no. Sé que él ha actuado en varias películas, pero no lo tengo así como que en esos momentos haya, o seguramente a futuro, seguramente tendremos también una serie hablando de la historia de la vida de este señor. Lo que nos acaba de decir Leida es maravilloso, pues, para los fanáticos de la música y del arte. Sería buenísimo. No, es que Miguel Bosé tiene mucho que contar. Seguramente, pero claro, muchísimo. Y lo está haciendo desde ya, pues, con este libro, ¿no? Luego, claro. Luego vendrá un segundo libro, aprovechí. Bueno, yo les tengo noticias de Pipe Peláez. Con mucha emoción, el cantautor colombiano Felipe Peláez recibió la noticia de la nominación al Grammy Anglo en la categoría de, escuchen bien, Mejor Álbum de Música para Niños, junto a la agrupación colombiana 123 Andrés, con Jugar con Papá. Aceptando la invitación de 123 Andrés, Felipe Peláez se unió a este bonito trabajo en el tema Jugar con Papá, poniéndole todo el cariño y su talento inigualable para que esta canción tocara el corazón de los más pequeños de la casa y también a sus papás. Vamos a ver cómo le va también en la entrega de los premios Anglo. ¿Quién quita que Felipe Peláez nos traiga una buena sorpresa? ¿Quién quita? La canción es muy buena, recuerda, Vicente y Tato, que los tuvimos aquí a 1, 2, 3 Andrés. Claro. Ah, sí, sí, claro, sí, que sí. Ahí los tuvimos y nos hablaron de esa canción y de toda la producción. Entonces, desde ya hacemos fuerza para que gane. Vamos. Tiempo. Quiero soñar, amar, vivir, contar contigo alguna noche las estrellas, y me da miedo imaginar que un día cualquiera serás muy grande para jugar con papá y dolerá. Cuando al fin leíste, hoy qué ironía está con. Ya regresamos con el Top Caracol de Caracol Radio. Este domingo, en mi banda sonora, Mark Lee. Yo soy adicto a los perros. Yo soy adicto a esa vida libre, sin ataduras. No me veía nunca trabajando en una jornada laboral. A mí no me amarras a un escritorio tantas horas, me vuelvo loco. El compositor de sueños es el espectáculo de Missy para esta Navidad. Conócelo con nosotros. El Club de Lectura con Norberto Vallejo. Y cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. Y en La Buena y la Mejor, el cumpleaños 66 de Ana Gabriel. ¿Quién como tú, que día a día puedes tenerle? A vivir que son dos días, domingo desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Caracol Radio, más compañía. año nuevo y Navidad. Caracol por sus oyentes. Formula votos fervientes de paz y prosperidad. De año nuevo y Navidad. De año nuevo y Caracol por sus oyentes. Formula votos fervientes de paz y prosperidad. Última hora, Caracol Radio. 1:01 a.m. aquí en Caracol Radio. Vamos a actualizar las noticias de Colombia y el mundo. A la cárcel, una de las mujeres más buscadas por las autoridades de Ibagué. La información con Julio Montiel. La fiscalía acusó por el delito de homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego a Claudia Mayerly Coflet Granada por la presunta participación en el homicidio de Vionei Orjuela Romero, ocurrido en el barrio Hipódromo de Ibagué. Según la investigación, los hechos habían ocurrido al parecer por un supuesto ajuste de cuentas. La hoy procesada es señalada por la fiscalía de haber ultimado con arma de fuego a la víctima en complicidad con su primo, quien ya fue privado de la libertad por estos hechos en agosto del año pasado. Coflet Granada, quien aparecía en el cartel de los más buscados de la policía metropolitana, fue detenida en Cali precisamente por miembro de las autoridades del departamento del Tolima. Y las autoridades en el norte de Santander incrementan operativos en la salida de miles de viajeros por las vías y también buscan que se reduzcan los casos donde se viaja bajo los efectos del alcohol. Mauricio Parada. Los operativos serán instalados en las salidas y entradas de la ciudad de Cúcuta, buscando aminorar al máximo los siniestros viales. El coronel Gustavo Blanco, comandante de la Policía de Carreteras en Norte de Santander. El dispositivo va a ser de más de 100 hombres de la Dirección de Tránsito y Transporte dedicados al tema de prevención vial, temas de radar de velocidad, alcoholimetría, ciudadanos que van a viajar, que por favor respeten las normas de tránsito, especialmente el tema de consumo de bebidas embriagantes al conducir, ya que hemos tenido diferentes siniestros viales con personas fallecidas y lesionadas a raíz de esta irresponsabilidad al volante. Reitero que se debe mantener el buen comportamiento durante estas festividades. 1:12 a.m. Entre tanto, en Bucaramanga incautaron un cargamento de pólvora. Los detalles con Melisa Múnera. Al sur de Bucaramanga se encontró más de 500 kilos de pólvora en una tienda clandestina que fabricaba y posteriormente comercializaba el elemento. Este fuerte golpe se une a los 12 operativos que ya ha hecho la policía de la ciudad en incautación de juegos pirotécnicos, que recordemos está prohibido en la capital de Santander. El general Samuel Bernal, comandante de la policía, dijo que ya tiene previstos otros operativos a comercializadores ilegales. En más de 12 operaciones hemos incautado más de media tonelada de juegos pirotécnicos. El último y más reciente hallazgo al sur de la ciudad, donde ubicamos un lugar que está destinado para fabricación y distribución de juegos pirotécnicos. Santander ya registra 9 casos de quemados por pólvora, entre esos 5 menores de edad. 3 hechos se han registrado en Bucaramanga. Y volvemos con Mauricio Parada, porque 2 personas fueron amarradas nuevamente con letreros en la zona del Catatumbo, en norte de Santander, perdonándoles la vida a los grupos armados, pero teniendo que irse de la región. Se trata de 2 hombres que también fueron grabados con letreros en sus pechos, indicando que están en la zona del Catatumbo y son ladrones o consumidores de estupefacientes. Esta situación reiterativa ha encendido las alarmas y por esto se está haciendo el llamado a las autoridades para tomar acciones. Silvano Serrano, gobernador de Norte de Santander. En la región del Catatumbo y especialmente Tibú se ve afectada por la presencia de los grupos armados. Todos estos hechos son rechazados porque la condición humana no puede presentarse de esta manera y la Policía Nacional y nuestra fiscalía pues adelantan las investigaciones. Con estas 2 últimas personas se suman 7 los casos de personas amarradas con este tipo de letrero. Y miles de personas se manifiestan este fin de semana en Australia en contra de la respuesta al gobierno contra la pandemia y por la obligación de la vacuna para el COVID-19. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. Respira y termina el día con una actividad que disfrutes, como leer o escuchar música. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio. 1:05 a.m. Llegó el momento de viajar con tu tarjeta de crédito Visa Connect Miles del Banco Popular. Conéctate con tu próximo destino acumulando millas de Copa Airlines con todas tus compras y disfrutando todos los beneficios que te brinda. Solicítala en bancopopular.com.co y comienza a viajar. En el Popular, hoy se puede, siempre se puede. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Este domingo a las 11 de la noche en Armonía hablaremos del método Tamalpa. ¿Qué es

con su canción Way Too Sexy. Pues mucha gente, muchos cercanos al señor, contaron y hablaron sobre la posibilidad que tiene el señor de que lo retiren de los premios Grammy. Él quiere irse, una petición de retirarse de la de esa consideración que dieron para los premios de la Academia, y quiere retirarse y quiere que retiren sus nominaciones. En este momento no es tan claro lo que pasa, pero pues ustedes saben que también él ha estado muy pegado o muy cercano también a sus compatriotas, y como que también el año pasado a The Weeknd no lo metieron, como que hubo problemas ahí al lado, y él dice, ¿sabes qué? No quiero estar ahí. Yo leí algo sobre eso, Tato, y él dice, con tal de que llene estadios y la gente cante mi música, ese es mi mejor premio. Exactamente, sí, él dice como que ya hay mucha gente que está ahí al lado de los premios de la Academia, que hay mucha gente que está, es un montón de personas que no pueden entender lo que hacen, y tampoco ellos entienden lo que hace un chico mestizo de Canadá o una chica española de Nueva York o cualquier persona. Prefiero seguir llenando estadios y ustedes quédense con sus premios. Bueno, y que suene la música de la Tigresa del Oriente. Eso. Como de reconocimiento al artista nacional conocida como la Tigresa del Oriente. Su verdadero nombre es Juana Judith Bustos. Ella recibió este reconocimiento por su contribución a la cultura y apoyo a la nueva generación de artistas. Nueva generación de artistas. Es el título que se lee en el documento. Diploma en honor a su carrera artística a lo largo de los años y su gran aporte a la cultura peruana. Epa. Ahí estaba entonces, la vimos a través de las redes, la Tigresa del Oriente, recibiendo este gran reconocimiento. La noticia de Gracie Rendón y May Bahía van a ser papás. Ya se confirma. Sí, lo confirmó don Luis Alberto Rincón, que es el padre de la cantante caleña, en medio de una entrevista. Él dijo puntualmente, abro comillas, va a venir una gran persona, un buen ser que será el reflejo de esta gran familia que están formando, indicó el papá de Gracie Rendón. ¡Qué bueno! Bueno, ellos como que lo estaban escondiendo y el papá salió ahí. Sí, sin filtros. Sin filtros, ya, esto es así, ya, güey. Bueno. Olvídate de mis canciones, yo te devuelvo tus promesas, que no cumpliste ni una de ellas. Y yo que te creo. Oiga, quiero decir una cosita también en ese lado. Recordemos que en octubre pasado, Gloria Estefan recordó que de niña fue abusada sexualmente. Esta semana la cantante aseguró que la música fue su escape para ese abuso sexual que enfrentó de niña. Y ha hecho énfasis en que fue abusada sexualmente por un hombre muy importante en la música, pero además dijo que era un familiar. Así que ahí está esa declaración importantísima de esta intérprete cubano-norteamericana, cubano-estadounidense, acerca de este abuso sexual que a todos nos dejó así, ¿no? Pues, sí. Aterrados. El problema lo tiene el tipo y va a estar comiendo uñas, porque el día que menos piense Gloria Estefan va a decir el nombre y, Dios mío, se armará. Qué triste que esto suceda y que siga pasando. Calles de mi pueblo, corazón que canta, corazón que sueña, lleno de esperanza en la noche buena. Vamos a la número 4 del Top Caracol de Caracol Radio. Es una voz. Nos trae a Sebastián Yatra con Tacones Rojos. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos. Y me pone a volar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir. Para emborracharme, ey, no esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí, pasó así, y así empezó nuestra historia. No falla mi memoria, yo te dije, baby, que selección. Sebastián Yatra con tacones rojos en la casilla número 4. Suena raro, sí. Le lucen. Le lucen. Él ha dicho que estrenará su próximo álbum ya en el 2022, el 22 de enero, y que lleva como título Dharma. Igual que su gira mundial. Dharma es una palabra hindú que se opone a karma. Al karma, lo que recibes, sí, en tu vida por las cosas que haces bien es un regalo, ese Dharma. Si existe el karma, porque... existe el Dharma. Sí, exactamente. Dharmas. Nos gusta más el Dharma, ¿no? Que el karma. Bueno, sí, claro, el Dharma. Claro, total. Sí, pero el karma está persiguiéndote. No te escondas que te va a encontrar. Bueno, y llega el momento de las fechas del rock, mi querido Tato. ¿Qué nos preparó para este fin de semana? Señor, fechas importantes de estos días, pero en otra época del rock and roll. 1964, el 9 de diciembre, nació Paul Anders de Rammstein. 9 de diciembre del 69, nació Jacob Dylan, el hijo de Bob Dylan, líder de The Wallflowers. 9 de diciembre del 72, nace Trey Cool, baterista de Green Day. It's not a question, but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. But in the end it's right. I hope you had the time of your life. Diciembre de 1974 nace Mick White de The White Stripes. I'm gonna fight them all. A seven nation army couldn't hold me back. They're gonna rip it off. Taking their time right behind my back. And I'm talking to myself. Back and forth through my mind behind a cigarette. And I miss you coming from my eyes. Just leave it alone. Once de diciembre de 1958 nace Nikki Sixx de Motley Crue. We'll be right back. diciembre de 1976, nace Dan Hopkins, el guitarrista de The Darkness. 12 de diciembre del 53, nace Bruce Kulick, The Kiss. Y el 12 de diciembre de 1915, nace Frank Sinatra. Nace en 1915 y fallece en 1998. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through. Without exemption, I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it. Diciembre de 1949 nace Ted Nugent, y también el 13 de diciembre, pero de 1989, nace la bellísima y hermosísima Taylor Swift. Música de Taylor Swift, continuamos. Y le damos la bienvenida a nuestro compañero Santiago Castro. El 11 de diciembre es el Día Internacional de las Montañas. Esta es una fecha que institucionalizó Naciones Unidas desde el año 2002, que se creó pensando pues en tener conciencia internacional de la importancia de las montañas. Así que Santiago Castro nos quiere hablar acerca de esas canciones donde precisamente las montañas tienen gran protagonismo. Canciones con montañas, ¿recuerdan ustedes? Sí, el hombre de la cima. Desde la cima de una montaña. Un hombre muy buenísimo. La montaña de Roberto Carlos. ¿Se acuerda? Claro. Me acuerdo del título, pero no la canción. Pero es buena también. Te agradezco, señor. También es buena. Sí. Eso. En inglés pues hay muchas. Mountain and the Gates. Bueno, en estos momentos me llega a la cabeza solo esa, pero hay muchas. Pues es que la tarea la hace nuestro compañero Santiago. ¿Qué tal, amigos de Top Caracol? ¿Cómo van? Espero que se encuentren bien, que ya estén preparando sus regalos y sobre todo compartir en familia en estas épocas de Navidad y, como siempre, conectados con Caracol Radio. Vamos de nuevo con datos curiosos, y es que este fin de semana se celebra el Día Internacional de la Montaña. No es que haya salido de algún país o de alguna tradición, sino que fue la misma Organización de las Naciones Unidas que instauró este día, ya que es un tesoro que debemos cuidar porque alberga más del 15% de la población mundial. Así que para esta edición del Top Caracol vamos a traer algunas canciones que mencionan a las montañas. Como siempre, comenzamos con metáforas, y es que la montaña puede significar un reto, una meta, que por más empinada que sea, con amor propio se puede escalar sin ningún problema. En esta canción, Marvin Gaye quiere hacer referencia a lo mencionado anteriormente para conquistar a una persona. Esta canción se llama Ain't No Mountain High Enough. Ahora sí, al escenario que se puede encontrar en una montaña, que puede ser un lugar para estar tranquilos, compartir con una persona en medio de los bosques, y por qué no, puede ser cabalgando. Esa es la historia de Mountain Zone de Of Monsters and Men. Nos encontramos con algo de rock en español, donde como persona queremos estar en algún momento de paz, que en cualquier incomodidad que pueda surgir en la vida o en el entorno aparecen las montañas. Esta canción se llama La Montaña y lo hace la banda argentina Los Caligaris. Me voy a vivir a la montaña, donde todo es poco, pero salgámonos un poco del rock y vamos con algo de soul, esta vez haciendo referencia a las montañas como si fueran obstáculos para llegar a un destino, además que pueden ser más complicadas cuando son muy rocosas, pero que se intentan escalar. La canción se llama Climbing Higher Mountains y lo hace Aretha Franklin. Para terminar, nos vamos con el grupo británico Fools, y la dejo para el final porque es una de las canciones más coreadas en los eventos que ha tenido la banda en Colombia, donde refleja la montaña como un espacio perfecto para reflexionar sobre el camino que se debe tomar en la vida. Esta canción se llama Mountain and My Gates. Estamos con el numeral Top Caracol y arroba Caracol Radio a que nos compartan esas fotos que han tenido en medio de la montaña. ¿Qué paisaje nos podemos encontrar? Mi nombre es Santiago Castro, me pueden encontrar como arroba ahí viene Santi. Sigan conectados con el Top Caracol y vayan preparando los buñuelos, la natilla y sobre todo compartir en familia. Hasta luego. Ya regresamos con el Top Caracol de Caracol Radio. El camino hacia la gran final es cada vez más corto. Nadie quiere ceder terreno. Y nadie quiere perderse las emociones de la Liga Colombiana. Vívelas junto al fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Disfruta este domingo 12 de diciembre, desde las 4:50 de la tarde, Alianza Petrolera Millonarios. Y desde las 7:20 de la noche, América Deportes Tolima. El fútbol profesional colombiano se escucha en Caracol Radio. Más compañía. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. El técnico nacional del ciclismo de pista, John Jaime González, ha hecho un balance de lo que han sido las concentraciones del proyecto avanzado de desarrollo en la ciudad de Cali. Felicitar a todos los muchachos que llegaron acá a este encuentro, a sus padres, a sus familiares, porque muchos vienen con recursos de los tíos, de los abuelos, de los primos. Estamos felices porque esto engruesa las filas de nuestro PAP. Aquí vamos viendo talentos, vamos a ver qué talento hay en cada uno de los corredores y empezar a buscar con ellos para llevarlos a las distintas competencias instancias que hemos estado, a los campeonatos nacionales, tanto juvenil como élite. Muchos de estos nuevos ciclistas serán observados en la Vuelta al Futuro, que comenzará el día 12, irá hasta el 16 de diciembre en territorio de Boyacá. El piloto holandés Max Verstappen en Red Bull partirá hoy desde la pole en el Gran Premio de Abu Dhabi, el último de la temporada, delante del británico Lewis Hamilton en Mercedes, su rival en la lucha por el título, ambos empatados en puntos antes de la carrera final. La prueba largará a las 8 de la mañana, hora colombiana. La selección de fútbol de Perú jugará el 20 de enero un partido amistoso en Lima contra Jamaica, que servirá a ambos como preparación para sus juegos de eliminatorias al Mundial Qatar 2022. Previamente, el día 16 de enero, la selección inca disputará otro amistoso contra Panamá en el Estadio Nacional de la capital peruana. En las eliminatorias, Perú visitará Colombia el 27 de enero en Barranquilla y luego recibirá a Ecuador el 1 de febrero. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores, que con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Inter, rapidísimo, entregamos lo mejor de ti. La EPS que llega a más colombianos da la hora. Nueva EPS, gente cuidando gente. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio es la 1 de la mañana y 33 minutos. Nueva EPS te invita a vacunar a toda tu familia contra el COVID-19. Estamos vacunando a los niños desde los 3 años en adelante y hasta los más grandes de la casa. Pueden asistir juntos al punto de vacunación más cercano para iniciar o completar el esquema de vacunación. Más información en www.nuevaeps.co. Recuerda que todas las vacunas salvan vidas, que el virus está presente y continúa circulando. Nueva EPS, gente cuidando gente. Continuamos en el Top Caracol de Caracol Radio. Vamos llegando a la parte más importante para conocer la número uno de esta semana en el Top Caracol. Este es la plataforma musical más importante de Colombia y cada fin de semana llega aquí con Aleida Salcedo, Vicente Moros y Tato Cepeda. Tiempo de irnos con Vicente Moros y las efemérides de la salsa, la música tropical y lo popular. Así es, mi querido Tato, Aleida y oyentes del Top Caracol, y comenzamos con Dámaso Pérez Prado, un hombre que nació el 11 de diciembre de 1916 y falleció el 14 de septiembre del año 1989 en Ciudad de México. Su nombre real era José Dámaso Pérez Prado, conocido como el Rey del Mambo. Carlos Gardel nació el 11 de diciembre de 1890 y falleció el 24 de junio de 1935. Hay algo que me llama la atención de estos artistas que han fallecido hace muchísimo tiempo, porque estamos hablando de junio de 1935 en la ciudad de Medellín. Y aún hoy en día nosotros lo recordamos porque hay bares, tabernas, escuelas de tango donde continúan sonando su música. Gardel fue un cantante, compositor y actor de cine argentino y es el más conocido representante de la historia del tango. Nombrar a Jairo Varela Martínez. Nació el 9 de diciembre de 1949 en Quibdó, Chocó, y falleció el 8 de agosto del año 2012. Creador del grupo Nietzsche en el año de 1979. Se fundó también el Museo de Jairo Varela un 9 de diciembre en honor al gran músico colombiano. Este es un caso de la vida real. Ojalá nunca toque las puertas de su hogar. Camille, tú no tienes la culpa que tu niño esté llorando y su padre no cumpla. Camille, tú no tienes la culpa que tu niño esté llorando y su padre no cumpla. Fue tu inocencia, joven mujer, al dejarte convencer. Y el consejo que tu madre te dio un día no supiste obedecer. Porque como Pedro por su casa aquel hombre se paseó, con la risa te engañó, se robó tu corazón. Eddie Palmieri, cantante. Nació el 15 de diciembre de 1936. Su verdadero nombre es Eduardo Palmieri, pianista, compositor, de ascendencia corsa, fundador de las bandas La Perfecta, La Perfecta 2, Harlem River Driver, conocido también como uno de los artistas más innovadores en la historia de la música hispana y uno de los ponentes, si no el número uno, de la música salsa. Vámonos pa'l monte. Seguimos en nuestro conteo del Top Caracol y de la salsa nos quedamos en la salsa porque en la casilla número 3 llega Marc Anthony. La canción es mala, o sea, no, la canción sí es mala, no es que sea mala. Bueno, la canción es buena, la canción es buena, pero se llama mala, no la pusieron número 3. Y mis sentimientos, yo me enamoré de ti desde el primer momento. También sentí que algo faltaba. Tú no fuiste buena, tú fuiste muy mala. Tú me saliste mal. Que está muy buena, ocupa la casilla número 3. Y llega el momento de darle paso a John Marín. A propósito, cuando hablábamos al inicio del espacio del Top Caracol sobre el fallecimiento de Paquito Guzmán, pues John Marín se dio a la tarea de escuchar muchas canciones de él. ¿Y saben qué nos va a entregar? A ver. ¿Qué? El top 5 de las canciones más importantes de Paquito Guzmán. ¿Qué tal, compañeros del Top Caracol? Soy el DJ John Marín y esta semana conocimos la triste noticia del deceso de Paquito Guzmán, una de las leyendas de la salsa romántica. Frank Guzmán Heigel, o como lo conocíamos todos, Paquito Guzmán, falleció luego de una ardua batalla contra el cáncer. Hoy lo recordamos con Cinco Noches. Déjame quererte, no pongas tantas trampas al amor. El boricua hizo parte de agrupaciones como el trío Los Primos de Rafael Charrón y Tatín Valé y el conjunto Cachana de Joe Quijano. Sin embargo, su consolidación en la industria llegó cuando se unió a la orquesta La Primerísima de Tommy Olivencia. Tiempo después, en su etapa de solista, escuchamos Ser Amantes. Ser Amantes. La familia de Guzmán asegura que por petición del artista no se realizará ningún tipo de acto fúnebre. Por nuestra parte, el mejor homenaje que le hacemos es gozar y escuchar su música. Esto es Y es que llegaste tú. Llegaste tú con tu sonrisa, vistiéndome de amor, matando brisas. Y es que llegaste tú. Pequeña amante. la guajira, la guaracha y la salsa fueron algunos de los géneros musicales en los cuales Paquito Guzmán comenzó a cultivar sus éxitos. Y con canciones como esta llevó su música a toda América Latina. Se nos rompió el amor. Se rompió el amor, de tan grandioso jamás pudo existir. Tanta belleza, las cosas tan hermosas duran poco, jamás duró una flor, dos primaveras. Terminamos con una de sus canciones más reconocidas para bailar, gozar y amar como solo Paquito Guzmán nos pudo enseñar. Escuchamos ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Cuando me quedes sin ti, ¿qué voy a hacer? Amigos del Top Caracol, el mundo de la salsa vive una triste partida y se despide de uno de sus grandes artistas, Paquito Guzmán. Soy el DJ John Marín y recuerden que me pueden seguir en todas las redes sociales como John Marín DJ. Sigan aquí en el Top Caracol. Chao, chao. Muchas gracias, John Marín. Top 5 de Paquito Guzmán pasando por este Top Caracol y vamos sumando canciones. Llegamos a la posición número 2, que esta vez le pertenece a la señorita Adele. Señora. Y la canción, señora, sí, sí, señora. Señora, sí, señora. Es doña. Doña Adele. Sí, doña Adele, con la canción Easy on Me. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in this world. Señora, señorita, doña Micia, no, la artista del mejor, sí, en la casilla número 2, Easy on Me. La suerte que corras problema de ella. Sí. Y traemos los nuevos artistas, de un artista consolidado o artistas emergentes, porque Felipe Reyes se da la tarea cada fin de semana de conseguir y de buscar estos nuevos artistas que también tienen micrófonos abiertos en el Top Caracol. Amigos del Top Caracol, abrazo fuerte. Como cada fin de semana, es un gusto saludarlos y acompañarlos. Aquí estoy para presentarles a los artistas emergentes que se abren paso en la música y hoy con un invitado especial. Hoy nos vamos con sonidos vallenatos porque conoceremos un artista de esa nueva ola del vallenato, de esa nueva sangre que se abre paso en la música vallenata en Colombia. Conocemos a Gianca Pavón. Te juro que se sale de mis manos, lo nuestro es

2:01 aquí en Caracol Radio. Actualicemos a esta hora las noticias de Colombia y el mundo. Habrá una recompensa por ubicar a los responsables del ataque armado que dejó un muerto y 4 heridos en Betulia, Antioquia. Juan Guillermo San Martín. En este consejo de seguridad realizado en el municipio de Betulia, suroeste de Antioquia, se tomaron 2 medidas. La primera fue la designación de un grupo de investigación criminal para conocer los móviles del atentado, y la segunda es el fortalecimiento posterior de la seguridad en la zona. El coronel Daniel Mazo, comandante de la policía de Antioquia, señaló, abro comillas, se fortalecerá una burbuja de investigación para esclarecer este hecho lamentable con el fortalecimiento de cámaras, y también se le una solicitud a la gobernación para que acompañe con el pago de información, cierro comillas, explicó el alto oficial. 2:01 y por bajas coberturas de vacunación contra la COVID-19 en Putumayo, no se podrían realizar conciertos, carnavales o eventos, Lizardo Moreno. Un llamado de atención hace la Secretaría de Salud Departamental del Departamento de Putumayo, ya que muchos municipios de esta zona no han llegado ni al 40% en el esquema de vacunación contra la COVID-19. Adriana Medis, Secretaría de Salud. Creería que no podrían realizar conciertos, carnavales o eventos de gran aforo para poder evitar el contagio y poder evitar el aumento de los casos de COVID. Reiteró la funcionaria que sí se cuenta con las dosis pertinentes para llevar a cabo jornadas de vacunación. 2:02 y la cuenta personal del primer ministro de la India, Narendra Modi, fue brevemente comprometida este domingo con un mensaje que prometía un sorteo de la moneda virtual Bitcoin en el segundo hackeo de este tipo en contra del mandatario. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. Aguardiente Néctar invita a Expo Cundinamarca. Juntos impulsamos la reactivación económica, turística, social, cultural y emocional de las familias. Vívela del 2 al 5 de diciembre en el campo de golf Briseño 18 en Sopó. Expo Cundinamarca 2021, en donde nos volvemos a encontrar. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Referencias con volumen de alcohol del 24%. Para todas las personas que están trabajando en este momento, tenemos un mensaje. Gracias por dar lo mejor siempre. Su labor es muy importante para nuestro país. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio. 2:03.